Where the Streets Have No Name, el cover de U2 que nos regalaban allá por el año 2005, Avalanche. Buenas noches, bienvenidos Metalheads. Comienza aquí Diario de un Metalhead. We are the metalheads. Don't wanna sound like you. Un saludo de Lark Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Cuando se trata de defender los valores del power metal atemporal y combinarlos con nuevas variaciones estilísticas, ahí están Bloodbound, 9 discos de estudio en 16 años. Ahora llega el décimo, se llamará Tales from the North y a él pertenece este tema, Odin's Prayer, Bloodbound.

prisionero triste y gris, me dispongo a no enterrar mi alma junto a la verdad. Si dispongo del ayer, jamás volveré a caer. No quiero vivir para siempre en una cárcel de cristal. Ya no distingo la línea entre la vida y la muerte, y creo que fue suficiente. Ya es hora de dejarte atrás. Ya no sé si eres tú o un disparo de luz que me nubla la mente. En una cárcel de cristal, en una cárcel de... Para saber un poco más sobre Del Alma, vamos a charlar esta noche con Manuel Seoane, guitarrista y alma mater de esta nueva formación, alma mater de Del Alma. Al otro lado del teléfono tengo a Manuel Seoane, el que ha montado este lío llamado Del Alma. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fuerte saludo a ti, Larry, y a todos los metalheads. ¿Cuándo y cómo nace Del Alma? ¿Cómo fue esa historia de recopilar a estos miembros tan alejados unos de otros físicamente, digamos? Me imagino que no fuera fácil. ¿Cómo se gestó esta banda? Bueno, pues se gestó hace bastantes años. Ya lo explicaba en un making of, en un documental que hicimos para que la gente nos conociera un poquito más. Y bueno, ha sido una forma un poco atípica de arrancar, pero bueno, mi primera idea primigenia, o la primera vez que siento un poco el impulso de tratar de rescatar a Ramón, entiéndaseme bien con lo de rescatar, pues surge ya hace por lo menos 5 años y medio largos, igual hasta un poquito más, no lo sé. Yo desde luego todavía no había ingresado ni siquiera en Mago de Oz, o sea que con esto te lo digo todo. De manera que, bueno, me fui, me enteré. Yo no tenía ni siquiera contacto con Ramón, no nos conocíamos en persona. Yo le conocía, evidentemente, porque siempre, pues desde pequeñito, he sido fan, ¿no? De su legado, de todo lo que ha hecho, de la música y demás. Pero bueno, él me imagino que no tendría ni constancia de... No lo sé, el caso es que no nos conocíamos. Conseguí su teléfono, le llamé y me fui a Zaragoza a conocerle. Bueno, estuvimos comiendo, charlando un poquito de música, y desde ese momento, pues, hasta hoy. Bueno, no se puede decir que haya sido algo forzado, ni mucho menos, porque yo allí también entendí que lo que Ramón es una persona muy especial, y yo entendí, y ahora le tengo que dar la razón, ¿no? Para él no es tan sencillo como... En cualquier cosa que haga, ¿no? Ramón es todo corazón. No es tan sencillo como: Ramón, nos ponemos a trabajar sobre esto ya mañana mismo. Él no funciona así. Yo ahora he entendido con el paso de los años que estaba en lo cierto. Es decir, Ramón, si va a ir a la guerra, necesita ir con su familia, ¿no? Entiéndaseme así, en el sentido de que Ramón, antes de ponerse a trabajar conmigo, necesitaba que tuviéramos una amistad, que tuviéramos... bueno, pues una... Que nos sintiésemos familia el uno con el otro, ¿no? Ahora lo entiendo y me parece lo más acertado. Porque la manera luego de afrontar todo, una salida de un disco, una gira, lo que sea, pues no es de la misma forma. Entonces, lo que se ha conseguido en este sentido es que ahora mismo por los cinco somos una pila brutal. Y somos pues como era antiguamente en las bandas, ¿no? Que eran pues 5 amigos... yendo a por todas y haciendo pandilla, ¿no? Eso es lo que somos. Y esto es porque Ramón necesitaba hacerlo así. Él no puede hacer algo... Bueno, todos en verdad, o al menos a mí también me sucede, yo si entro en alguna banda o lo que sea, necesito poder dejarme el corazón, poder dejarme el alma y poder dejar mi vida ahí puesta, ¿no? Entonces, no es todo a cambio de dinero, ni muchísimo menos, es todo a cambio de pasión. Entonces, claro, esto es lo que nos ha llevado un poco, bueno, pues a que se llevase más tiempo de lo que yo tenía previsto. Pero bueno, nada ha sido forzado. Creo que hemos hecho una banda completamente fuera de complejos. Creo que eso se nota en las canciones, que nos da igual hacer una canción en la que el estribillo suena una sola vez, como suena ¿y ahora quién? Sí, en esa canción. Y bueno, a partir de ahí, todos los miembros luego que fueron entrando, de igual forma, fue, bueno, pues porque el destino nos puso ahí. Y de pronto, pues los cinco que estamos es porque el propio grupo ha querido, no ha sido nada buscado de necesito esto, pues llamo a este músico, ¿no? No ha sido, ha sido todo lo contrario, o sea, nos hemos ido juntando sin querer y ahí está el resultado. Creo que esa percepción o esas sensaciones creo que quedan también plasmadas, la verdad. Bueno, a los teclados y a la producción está Manuel Ramil. Este era más fácil porque este se apunta a todas, ¿eh? Bueno, a ver, un músico realmente, yo le entiendo también porque se puede hacer muchas cosas en la vida y en la música y en el rock and roll, pues se pueden hacer muchísimas cosas si llevas una buena organización, si llevas una buena agenda. Y no tiene por qué implicar desatender una cosa u otra. Entonces, bueno, Manu, yo sí conocía, o sí nos conocíamos mutuamente en nuestras carreras, pero igual, tampoco nunca habíamos coincidido. Y no nos conocíamos, o no nos conocimos personalmente hasta el rodaje de, no sé si recuerdas, una canción que hicimos con un grupo que se llamaba Alderán. Sí, claro. Pues bueno, pues nos conocimos Manu y yo en el rodaje de ese videoclip aquí en Madrid. Y claro, ya me enteré, joder, que vivíamos aquí a 30 minutos. Aquí vivimos los dos en Galicia y resulta que vivíamos a media hora. Y digo, joder, tío, ya no vale, somos unos paquetes, tío. Pues yo creo que fue enseguida, porque aquello coincidiera con que salía también el primer disco de Adventus. Y la verdad es que me sorprendió, me gustó mucho el sonido que tuvo aquel disco. Y bueno, pues yo no sé si fue incluso el mismo día que llegué, que llegamos de aquel rodaje de videoclip, al día siguiente, que le llamé y le dije, oye, mira, tío, me ha gustado mucho esto que has sacado con Adventus, el sonido me gusta un montón y me gustaría mezclar un par de canciones que tengo aquí. Y el resto es historia, ¿no? Le fui engañando, fui contando pequeñas mentiras piadosas donde a priori era mezclame dos canciones, luego fue, bueno, joder, me pide unos teclados, seguro que no te cuesta nada meter unos teclados y para ver este arreglo, y pues mira, es que tengo otras 10 canciones más y me gustaría que fuera el teclista de la banda. Igual no puedo meditar, ¿no? Yo de verdad iba a haber hecho esta banda sin teclista, pero es que, joder, una vez de Manu mete mano, la verdad es que es un músico muy elegante, que toca la tecla final, ¿no? O sea, es cualquier adorno, cualquier arreglo a nivel musical que hace, es que lo mejora, hace crecer la canción. Entonces ya fue la de hostia, tío, pues me encantaría, Manu, que estuvieras en la banda, porque creo que puedes aportar muchísimo. Y él también, pues bueno, estuvo encantado, porque también le gustaba mucho también que esto supusiese la vuelta de Ramón. Bueno, y al final fue un poco la persona que tiró del carro en un momento en el que no se sabía ni si iba a haber grupo, porque, bueno, pues la relación estaba, bueno, con Ramón todo bien, pero el proyecto estaba estancado, no íbamos ni para un lado ni para otro, y la entrada de Manu, Ramón se subiese al carro, yo creo que fue muy determinante, tanto para Ramón, para dar el paso final de subirse también, como para mí mismo, de decir, venga, pues ahora sí que vamos. Y ese fue un punto muy, bueno, fue un punto de inflexión, la entrada de Manu, para que esto hoy sea una realidad. Las letras son tuyas, y en la nota de prensa que me pasó Maldito Records pone que es un disco conceptual basado, leo textualmente, en la tortura psicológica sufrida por el protagonista de la historia, Lázaro. ¿Existe el Lázaro en realidad y en qué está inspirado? ¿Es una historia real? Cuéntame un poco. Bueno, mira, yo el disco lo escribí en un momento delicado a nivel personal para mí. Entonces, bueno, todas estas letras o estas canciones están esculpidas desde un momento de vulnerabilidad importante para mí, y de alguna manera en muchos puntos del disco Lázaro puedo ser yo, ¿no? Uh-huh. Pero también puede ser cualquier persona. Creo que ningún ser humano está a salvo de, o quien más que menos ha pasado por algún mal momento en su vida, se ha sentido un poco perdido, en el que el estar perdido no te hace tomar las mejores decisiones. Es un poco de lo que habla el disco, ¿no? Al final es un poco la lucha con uno mismo, ¿no? Con nuestros propios demonios. Sabes que quieres elegir un buen camino, pero te encuentras cómodo en la senda errónea. Bueno, es un poco toda esa lucha que tenemos cualquier ser humano con nosotros mismos. Y bueno, el pelear constantemente con nuestros demonios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que más que menos, Lázaro, yo te podría decir que Lázaro puede ser cualquier persona, ¿no? Lázaro como tal no existe, ¿vale? Pero creo que es un nombre que escogimos para la historia, pero creo que Lázaro podría ser cualquier ser humano, ¿no? Las letras, por eso, también son letras muy duras, son letras reflexivas. También opino que el ser humano también siempre se involucra más o hace florecer más unos sentimientos, un estado anímico cuando las cosas vienen mal dadas que cuando vienen bien dadas. Es decir, al final, cuando tenemos amor no le hacemos mucho caso, y cuando nos llega el desamor, joder, qué mal lo sentimos, ¿no? O yo qué sé, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero no, aquí nadie aprovecha la vida, ¿no? Es un poco, pues eso, creo que las personas siempre han conocido lo que es un desamor, por ejemplo. Entonces es fácil que alguien se pueda identificar con alguna letra de una canción en la que, bueno, te están contando lo que te está sucediendo a ti, ¿no? Bueno, también luego, por otro lado, ciertamente hay un hilo conductor entre todas las canciones, pero también era importante para mí que si sacábamos una canción del contexto, siguiera teniendo un significado que la gente se lo pudiera llevar a su propia película, ¿no? Y creo que también lo hemos conseguido. Si sacas cualquier canción de ahí, en un momento en el que te vienen mal dadas, esa puede ser tu banda sonora, ¿no? Porque te puedes un poco aferrar a la idea de lo que te están contando en esa canción. Entonces, bueno, pues es un poco lo que se ha tratado de hacer. Yendo a lo musical, lo estrictamente musical, bueno, he escuchado el disco estos últimos días y veo a un Ramón que está brutal. Yo he seguido a Ramón desde que apareció, bueno, desde Pacojones ya, porque tengo ahí el disco de Pacojones, pero el trabajo en Avalanche evidentemente está ahí, es su mejor carta de presentación, y ahora lo encuentro cantando de maravilla, y casi me atrevería a decir, igual es un poco osado lo que digo, pero yo creo que canta mejor que nunca, tío. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado exprimir así a Ramón para que sea una versión de Ramón mejor que la que conocíamos? Pues coincido totalmente contigo. Bueno, yo creo que es ese Ramón que todos recordábamos, pero mucho más maduro, con mucha más seguridad y con una cartera de matices que yo, sí, es verdad que en el pasado no se los había escuchado. Entonces, es una versión de Ramón muy, muy mejorada bajo mi punto de vista. Y bueno, Ramón, luego, fijaos, también en las sesiones de grabación, también junto a Ramil, bueno, yo creo que estábamos los tres buscando siempre, en cada frase, buscar lo que la letra te iba pidiendo. O sea, es decir, ha ido muy de la mano lo que se quería decir en la letra con el tipo de interpretación que se buscaba. Al final hay muchas formas de poder interpretar, yo en la guitarra o Ramón cantando o Manu en los teclados, puedes interpretar una misma idea de muchas formas distintas, pero es verdad que tuvimos siempre muy presente el acercarnos, el ser veraces con lo que estábamos contando en la letra. De hecho, había alguna canción que yo decía, hostia, Manu, Ramón, tío, yo esta canción es para mí es especial, tío, porque mira, estoy contando esta parte de mi vida. O sea, siempre antes de grabar cualquier canción nos metíamos en esta conversación, ¿no? Es decir, el mismo Ramón me lo decía, Manu, ¿esto qué te significó? ¿Por qué escribiste esto? Ramón necesita entender el porqué de cada frase que va a cantar. Estábamos en el estudio, Larry, y Ramón canta con todo, con el cuerpo entero. O sea, parece que esté en directo, ¿no? Canta hasta con las cejas, jodido, ¿no? Entonces, por eso te digo que hemos tenido también mucho tiempo para poder hacerlo de esta manera, y creo que el resultado está ahí, creo que eso se escucha en los altavoces. O sea, todo esto que te estoy contando, el tener una charla previa mientras tomamos un café, es decir, bueno, pues también a él le ha ayudado a conocerme a mí mejor, y le ha ayudado a él a ponerse en contexto, a querer dar 200% en ese sentido de interpretación. Entonces, creo que lo ha logrado, es muy bueno. También Manu Ramírez le ha sabido pedir lo que la canción requería. Bueno, creo que ha sido un trabajo de todos el hecho de poder buscar en cada momento lo que era mejor para la canción, ¿no? Pero desde luego es innegable que Ramón está que se sale. O sea, eso es más que innegable, y me quedo con eso. Yo estoy muy orgulloso y muy feliz por él, porque también se merecía esta vuelta. El rock se lo merecía, pero él se merecía también quedar en una buena posición. Y bueno, esa justicia, ¿no?, que a lo mejor en el pasado no se le dio. Entonces, bueno, muy contento por él, y coincido en que es una versión de Ramón muy, muy mejorada. Tengo que poner el disco en la estantería, y no sé dónde ponerlo. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde los discos del hard rock? ¿Dónde los discos del heavy? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Al lado de quién? Entre el flamenco y el reggae. No tengo eso. No tengo. Pues es bueno que me preguntes esto. Decía antes que somos una banda con absolutamente cero complejos, y eso también ha sucedido a la hora de componer. Vengo diciendo estos días, y lo hemos hablado también entre nosotros, ¿no?, que creo que, y bueno, es osado decirlo, pero es cierto que es así como lo sentimos, y ha sido completamente sin querer. Yo estoy muy sorprendido de tener esa sensación de que con un solo disco Del Alma tiene un sello tan propio y una personalidad tan marcada, ¿no? Porque no es solo por la voz, o solo por las guitarras, o solo por... Bueno, es el conjunto de todo. Mira, hay muchas bandas que consiguen tener una identidad propia en el tercer disco. Hay bandas que no lo consiguen jamás. Esto es como el guitarrista que busca tener su propio sonido, ¿no? Pues creo que con un primer disco lo hemos logrado ya. Fíjate, hay canciones que son muy dispares dentro del disco, a lo mejor entre ellas, o que pueden a priori no parecerse mucho entre ellas. Sin embargo, si notas ese nexo musical, de decir, hostia, sí, estas dos canciones no se parecen a lo mejor en demasiado, pero coño, las dos canciones sí entendemos que son desde el alma, ¿no? O sea, es no sé muy bien cómo, bueno, no es nada premeditado. Si me dijeras cómo hemos llegado a eso, la verdad es que no te sabría responder. Lo cual me maravilla y me gusta, y no se ha ido a buscar. O sea, quiero decir, yo creo que no lo puedes comparar ahora mismo con a lo mejor otra banda del rock o del metal del país. Lo digo, o sea, con todo el respeto, pero quiero decir, no puedes decir, hostia, pues no, pues me suenan a, yo qué sé, a Saratoga, evidentemente que no, o me suena, creo que no puedes hacer esa afirmación quizá con ninguna banda. Eso es bueno, eso es que tenemos una identidad propia. Entonces, pues no sé, ponlo donde quieras, ponlo en el coche. Sí, en el coche es donde más lo estoy poniendo. Bueno, evidentemente el que esté Ramón te recuerda un poco a su época en Avalanche, porque la voz es la voz y evidente, pero claro, no es Avalanche. Entre otras cosas, y esto te va a sonar a lo mejor raro, pero a mí hay un par de temas en los que encuentro una similitud a una banda que, buah, cualquiera que lo vaya a oír esto ahora va a flipar. A In Flames, que no sé si te gustan siquiera o si los escuchas o los has escuchado alguna vez. Me encantan. Vale. Es que me gustan. Me encantan. Y si es verdad que, por ejemplo, a nivel... por ejemplo, toda la sección rítmica, es verdad que es que trato siempre de llevármelo. Me gusta la manera que tiene Flames de plantear las secciones rítmicas, o sea, de guitarras te hablo, ¿eh? Uh-huh. Es algo que me gusta mucho, el tipo de arreglos que hacen para dentro de un mismo riff, todo eso me gusta mucho y me he empapado mucho de eso. Y la verdad es que bueno, me alegra que me lo digas, porque es una banda que me encanta de toda la vida, la verdad. Claro. Los trabajos de antaño. Los de ahora me gustan mucho también, ¿eh? O sea que bueno, me parece bien que me lo digas, porque lo cierto es que es una banda que me... No he escuchado lo último, no he tenido ocasión de escucharlo, pero seguro que me gustará. O sea que genial. Bueno, lo último no hace falta tampoco que te molestes. Me queda claro. Alguno me va a matar después de esto, pero bueno, vamos a ser sinceros. Lo bueno de la música es que... Eso es. ¿Qué guitarristas te ponen más, Manuel? Porque mira, aprovechando que estoy hablando contigo y que no había tenido oportunidad hasta ahora, ¿qué guitarristas te ponen más? ¿Qué es lo que más te ha podido influenciar a ti en tu forma de tocar? Uf, menuda pregunta. Bueno, yo cuando... Hay un guitarrista, por ejemplo, que siempre me gustó mucho su manera de componer, y que es Tony McAlpine. Siempre me gustó y creo que tengo mucho de él, pero bueno, con el tiempo me di cuenta que ahora prefiero guitarristas que trabajen para un todo, ¿no? O sea, es decir, evidentemente como guitarrista, pues todos hemos tenido esa etapa de consumir mucho Guitar Hero, ¿no? Y yo de vez en cuando lo sigo haciendo, ojo, que tengo ahí una buena pila de discos de todos. Vinnie Moore, Tony McAlpine, más allá de los tres grandes, ¿no? A lo mejor Dick Weir y Stevie y Satriani y demás, ¿no? Pero bueno, con el tiempo sí me empecé a valorar mucho más el guitarrista que trabajaba para la canción, sin ser exclusivamente algo que tuviera que ser extremadamente virtuoso. Me gustan guitarristas que trabajen en arreglos que molen en una canción. O lo mismo que te decía ahora mismo de los guitarristas, de las guitarras de In Flames, ¿no? La manera de plantear una guitarra rítmica en un tema, hostia, pues ahora mismo te diría, joder, pues me quedo antes con ese detalle de cómo plantear una rítmica que con un pedazo de solo de guitarra de Billy Moore, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, de antaño, de cuando yo era más crío, pues ya sabes, pues un poco te dejas pillar por todos los Guitar Heroes. O si hablamos de Maiden, mi favorito te diría que es Adrian Smith. Bueno, no lo sé, es que hay mucha gente muy buena que ha dejado mucho legado hecho. Y bueno, lo importante también es que podamos quedarnos con eso y usarlo para nuestro provecho, claro. Bueno, está claro que Manuel Ramil, pues eso, lo engañaste al principio con un par de temas, pero que luego se ha quedado, y que el trabajo de Manuel es brutal, porque hay un trabajo de teclados y de piano que todavía tengo aquí el disco de Adventus, el segundo, el Saudade, todavía no lo puedo escuchar como el primero, pero sí es verdad que el trabajo de Manuel en este álbum del alma me gusta más incluso que en Adventus, y mira que era su proyecto, ¿no? Bueno, es que es lo que te decía antes, para mí Manu es la elegancia personificada, más allá de como músico. Yo tengo una relación de amistad muy, muy poderosa con él, es un gran hombre y es un músico espectacular. Y cuando digo músico no solo intérprete, es que luego a la hora de plantear una canción, es que, o sea, yo no le digo nada de... A veces cuando le mando alguna demo de algún tema, bueno, sí, puedo yo aquí grabar algún pianito porque me lo están pidiendo en su momento, tal, pero luego le mando la canción y digo, Manu, todo tuyo, tío, ¿qué te voy a decir yo? que no vayas tú a entenderme ya. Musicalmente hablando, nos entendemos a la perfección. Entonces, el jodido, la verdad es que cosa que hace, para mí es cosa que hace engrandecer. Estoy muy contento también, muy orgulloso de él, porque bueno, tanto a nivel de teclados como de la producción, pues igualmente se ha dejado el alma. Yo creo que cualquiera de los cinco, si no estuviera alguno de los cinco, el disco no existiría o sería radicalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un privilegio y un honor poder tocar con Manu, porque es un musicazo que se viste por los pies, macho, y ¿qué te voy a decir? La gente lo puede escuchar ahí, ¿no? O en cualquiera de sus trabajos que ha hecho, o lo de Adventus también. Pues es otra maravilla. En este caso, ahí son sus composiciones, es su vida, y me parece que es una verdadera gozada, ¿no? Poder tener a este músico, que el metal patrio pueda disponer de él, pueda escucharle, me parece un lujo, ¿no? Ojalá hubiera más Ramiles por el mundo. Hay algo que me da algo de miedo. Y es que antes citabas a Alderaan, que en su momento presentaron una imagen que claro, fue impactante ver a tanto crack ahí metido, pero que quedó en nada. Y ahora, bueno, pues viene una banda nueva como Del Alma, en la que vemos también pues a cinco cracks, cada uno en lo suyo, pero cada uno que viene de un sitio distinto. Y da un poco de miedo pensar que esto pueda ser un proyecto y que no llegue a cuajar como banda. ¿Qué tiene que pasar para que Del Alma no sea algo pasajero y sea una banda de verdad que veamos en unos años seguir en la brecha? Bueno, yo te diré que yo entiendo, porque no es la primera vez que nos lo han comentado, y yo lo puedo entender, porque estamos en esa era en la que se juntan muchos músicos y casi te diría que por llenar el tiempo, ¿no? Pero bueno, no es el caso. La verdad es que ninguno de los cinco lo vemos así. Esto no es lo que por ahí llaman muchas veces un supergrupo, ¿no? Una superbanda. Bueno, no es esto. Esto es otra cosa. Esto, nuestra intención es tener pues muchísimo alcance en el tiempo. Somos una banda de rock and roll y queremos tocar y hacer kilómetros y nos da igual el tipo de sala y el tipo de aforo. Nos da exactamente lo mismo. Lo que queremos es tocar. Queremos que esto sea no es un proyecto, es una banda, como te decía antes, además una banda de amigos que se juntan y que vamos a darlo todo como si fuera la primera banda. De hecho, el otro día se nos veía con esos nervios el día de la salida del disco, se nos veía con esos nervios y esa ilusión de, joder, como si fuera el primer disco que grabamos en toda nuestra vida, ¿no? Bueno, te diré que no, te quitaría ese miedo. ¿Cuánto vamos a durar? Pues lo que la gente nos lo permita, ¿no? Al final son los que te dejan o no dejan. Vamos con muchísima humildad, con muchísimo respeto, vamos llamando a la puerta y lo que intentaremos será demostrar que podemos tener un hueco en la escena de nuestro país y del resto de países donde también se nos está apoyando, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Larry. No miedo ninguno, porque vamos los 5-1. Evidentemente cada uno pues tiene luego sus otros grupos y sus historias, está bien, pero bueno, no es una banda de segundo plato, ni es para llenar huecos vacíos, ni es que se ha hecho por aburrimiento, nada de esto. Estamos con cero complejos, como te decía, y con ganas de hacer lo que nos dejen. Pero vamos, miedo ninguno, al revés. Queremos tener mucha proyección en el tiempo y queremos ganarnos a la gente a base de intentar hacerlo lo mejor posible. Esto decía un buen amigo mío, el Yoshi, de los Suaves, decía que en la vida y en el rock and roll, pues que cada uno hace lo que puede, ¿no? Hay que ser benévolos. Entonces, bueno, eso te diré, que vamos a intentar ganarnos al público a base de buenos shows, de mucho cariño y de buenas canciones, o bueno, intentando siempre cumplir con las expectativas que se nos ponen, ¿no? Para concluir ya, Manuel, porque si no se nos va a ir un poco de tiempo, ¿cuándo os vamos a poder ver en directo? Pues mira, yo creo que en breves días van a empezar a salir publicados algunas primeras fechas y demás, evidentemente más allá de Leyendas del Rock, que ya está confirmado. Pero es evidente que queremos tocar allí donde nos dejen, y allí donde no nos dejen, pues también. Te quiero decir, sé que hay, bueno, hay cosas ya cerradas, hay varios conciertos ahí ya confirmados. También queremos que sobre cada concierto podamos aplicar un cariño y podamos estar encima de dicho concierto. Te quiero decir con esto, no queremos tampoco decir, a la venga, 80 conciertos, y no, queremos también un poco controlarlo, mimarlo, cada ciudad, cada concierto que hagamos, queremos que sea, implicarle ese cariño y ese estar encima del show, saber cómo va todo, saber poder atender a prensa de cada ciudad, en fin, no sé, pues darle ese tratamiento de show especial. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues que en breves días yo creo que empezarán ya a salir las primeras fechas. Pues nada, Manuel, que muchas gracias por habernos atendido esta noche, y que toda la suerte del mundo para esta banda, que al fin y al cabo también es un poco nuestra, porque tiene un 20% de asturianía, así que... ¿Eh? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Larry, por el espacio, por apoyarnos, y a todos los metalheads, pues lo dicho, que esperamos satisfacer con vuestras expectativas. Intentaremos dar siempre dejarnos ahí todo. Entonces, bueno, esperamos andar por allí también no tardando, porque creo que se debería de ser parada obligatoria, pues. Creo que sí. Con lo cual, bueno, esperamos veros a todos. Gracias por la escucha y gracias por el apoyo, y os queremos un montón. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta ahí nuestra conversación telefónica mantenida el pasado lunes, grabada el pasado lunes, con Manu Seoane, guitarrista y alma mater de este, del alma de esta nueva banda, de la que escuchamos al principio Cárcel de Cristal, luego parte de Ritual, y vamos a terminar con otro de los temas de este disco debut, Mañana Vuelve a Oscurecer, otro de los hits de estos del alma. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Ya que hablábamos antes de ello, pues vamos a concluir con la música de Alderaan, aquello que pudo ser y de momento no fue. La canción era Frozen Tears, con la que se presentaban esa banda que formaba Chus Di Felatio a la batería, Manu Ramil a los teclados, Patricia Tapia a la voz, Nico del Hierro al bajo, nuestro invitado de esta noche, Manu Sebane, en la guitarra, y en la otra guitarra el amigo Pablo García de Warcry. Con ellos concluimos este 659 de Diario de Metalhead. Un saludo de parte de Larry y de Maitane. Volvemos el domingo a las 12 y, por supuesto, el domingo a las 12 con la Metal Battle, el programa de la Metal Battle, y por supuesto, el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en el Diario de un Metalhead de siempre. Gracias por escucharnos. ¡Chao!